Estamos aquí con Laura Mesigos. Exactamente. Ella es integrante del Proyecto Urgen. Directora y fundadora de la compañía Proyecto Urgen y la obra del mismo nombre. Si no tengo mala memoria, estuviste hace poco acá. El año pasado, en diciembre, ¿no? Sí. como en los últimos días del año. Y bueno, le mandamos un saludo a Josefina, compañera. A mi compañera que está... Le mando un saludo muy grande a José, que está lesionada por ir a jugar al fútbol. Recupérate, José. Sí. Te necesitan las tablas. Laura, contanos un poco qué es Urgen. Para aquellos que nos están escuchando, que seguramente no estaban aquel día. Que no estaban la vez pasada, siempre está bueno repetirlo también. Bueno, Urgen es una compañía de teatro físico y aéreo que parte de la unión de dos directoras que nos conocimos, que somos José y yo, Josefina Enrico y Laura Mesigos, que nos conocimos trabajando juntas para la compañía Fuerza Bruta. La vida nos llevó, o sea, nos conocimos ahí, después nos separamos y la vida nos volvió a encontrar y nos dimos cuenta que teníamos como el mismo lenguaje y las mismas ganas y solo empezó a fluir, empezar a hacer cosas y eso empezó a tomar mucha forma y mucho peso. O sea, hasta que en un momento dijimos, bueno, ok, hagamos una obra. O sea, están estas ideas. Apenas pensamos eso, nos llamaron del Espacio Cultural Sábato, que depende de la Facultad de Económicas. Muy lindo lugar. Que además, yo la primera vez que actué en mi vida actué en ese lugar. En el año 98. O sea, señal. Claro, una señal. Se me cayó el documento, chico. Decía la señal del lugar, no lo del 90. Una jugadora de fútbol, la otra. Claro, la otra una vieja chota. Y pensamos en la idea de hacer la obra y nos llamaron de ese espacio, así como por arte de magia o no. Es creer o reventar, ¿viste? Y nos ofrecieron el espacio para empezar a investigar una idea. Ajá. Y ahí arrancamos. Y en diciembre del año pasado, que fue cuando vinimos acá, vinimos a promocionar lo que era la primer presentación de este proceso creativo. Fue tan bien que ya no es más un proceso creativo, es una obra. Se convirtió en obra. Directamente. O sea, nosotros pensamos, o sea, la idea era, bueno, habíamos ensayado 5 meses y era sacarlo al público a ver cuál era la respuesta. Y la respuesta fue increíble. O sea, mejor de lo que nosotros esperábamos. O sea, superó 100, 200, 300% las expectativas. O sea, había gente que venía y nos decía directamente, no la alarguen más, porque es una obra que dura 35 minutos. No la alarguen más, esto es perfecto, esto tiene que ir a todos los festivales. Y bueno, nos quedamos con eso. Hicimos algunas modificaciones, cositas que hay que desarrollar, más que nada técnicas de audiovisual. Mejoramos el final, que lo habíamos tirado así medio como... Las apuradas. Hay que poner un final. Había que salir. Quedado bien igual. Pero ahora le dimos toda una vuelta de rosca que es mucho, o sea, que tiene mucho más que ver con la obra. Y el teatro físico, vos nombraste el teatro físico, digamos. Sí. Puede parecer algo obvio. ¿Tiene algo que ver más con la abstracción? Si podés explicar un poquito más por qué, para el que capaz que no o no vio Fuerza Bruta, que tiene que ver un poco con la presentación de lo que vos nombrás, pero capaz que están haciendo algo distinto. Sí, no tiene nada que ver. O sea, lo que tiene que ver de Fuerza Bruta es que las dos nos conocimos ahí. Y yo mi carrera profesional la empecé con el director de Fuerza Bruta, con Diggy James, en el año 2001, con De La Guarda. Yo trabajé primero en De La Guarda y después me pasé a la compañía Fuerza Bruta y estuve de corrido, estuve 12 años con ellos. Eso es lo que tiene que ver. Después nosotros le decimos teatro físico porque todo pasa por el cuerpo, no hay palabra, o sea, no hay texto. El cuerpo es el que expresa todo. Y la palabra que sale es lo que le fluye al artista en ese momento. Hay un hilo conductor, hay un hilo dramático de la obra, pero sin texto. Okay. O sea, mezclamos danza, mezclamos acrobacia, mezclamos acrobacia aérea, pero no como cada disciplina individual. No es que vos ves una mortal en el aire de un acróbata. O sea, fusionamos todo y hacemos un lenguaje en el cuerpo. No es una varieté, digamos. Sigue siendo una obra. No tiene nada que ver con el circo. Claro, es una obra de teatro. Una obra de teatro. Tiene un guión, tiene una historia, tiene personajes. Claro. Lo que no tiene es texto. Y sin contar el guión y el final. Así la gente va y se divierte y la disfruta. Esto es la mejor parte de lo que me vas a preguntar. ¿Cómo sabes? ¿De qué trata la obra? Claro, si podemos como dar una idea de qué trata. La gente se mete... ¿Sabes? Porque a mí me cuesta mucho entender el teatro físico. Primero... captarlo, O sea, primero, no es una obra, es una experiencia teatral. O sea, sea, el público entra y entra en un recorrido, entra en un laberinto, o sea, que va pasando por diferentes espacios. Si hay algo de lo cual se caracteriza la compañía que formamos, es que nos gusta trabajar en espacios no convencionales. Todo lo que nosotros montamos, en cada lugar que lo hacemos, que no es un teatro a la italiana, termina siendo como, si bien la idea es la misma y la idea dramática es igual, la obra termina siendo diferente porque el espacio te da todo. Adaptarlo. O sea, hay una escena que de una manera, claro. La obra nosotros la hicimos para el sábado en función del espacio. O sea, la idea que teníamos la pusimos en función del espacio. Ahora, cuando nos vayamos de ahí, va a ser otra obra, porque usamos las puertas del lugar, las columnas del lugar. O sea, si no es como, ¿dónde voy a conseguir un lugar como el sábado? ¿O tengo que mandar a diseñar un espacio así y llevármelo a todos lados? No hay presupuesto para eso, básicamente. Claro, y es teatro independiente. No debe haber un... Vamos a realizar ahora con un realizador que está viendo la obra, las cosas básicas. Claro. Como para que continúe con esto que te estaba diciendo recién, que es una experiencia teatral. La gente entra en un laberinto. O sea, no es que entra y se sienta y se queda sentado. Pasa por un lado. Estamos en medio de la obra. Sí, todo el tiempo. Es un recorrido. Van siguiendo los personajes. Y los personajes, las escenas van pasando por diferentes lugares. O sea, mi papá se mareó. Nunca entendió cuál era el lugar. Fue dos veces. Pero yo no vi nada, dijo él. No, me dice, no, porque yo entré por acá y salí por allá. Y después me parece que salí por otro lado. Y le digo, entraste y saliste por el mismo lugar. Ah, no entendí nada. Entonces, del espacio al movimiento. ¿Están los sábados de marzo y ya termina? Sí, hacemos ciclos cortos por ahora. Nos queda este sábado 21 y el sábado 28, 21:00 y 22:30 horas. Ah, bueno, habrá que ir entonces. Sí, está bueno. Va, la gente, a mí me sorprende que la gente sale y gente que no son tus amigos, porque vos haces una obra de teatro independiente y esperás que siempre esté tu amigo, tu mamá, tu papá, y de repente te encontrás con gente que nos miramos con José y decimos, ¿vos lo conocés? No, ¿vos lo conocés? Tampoco. Bueno, le preguntás a las chicas y te dicen, no tengo ni idea quién es, y viene y te felicita y te dice, me encantó, no sé. Sabemos que hay mucho para mejorar, pero es como cuestiones técnicas, por eso hacemos ciclos cortos. O sea, vamos a profundizar en este ciclo, son 6 funciones, ok, toda la carne al asador, punto. Después de este ciclo nos encerramos de nuevo y empezamos a investigar más con proyecciones y cosas audiovisuales que queremos meter. En Urgen. En la misma obra. La obra creemos que va a estar recién terminada para noviembre. Está en constante crecimiento. Sí. ¿Y cuántas funciones van ya entre las del año pasado y este? Pero que no me acuerdo. Ya. 11 funciones. Sí, como domingo. Paso. ¿Y ya saben cuándo van a volver? No sabemos todavía. Todavía eso lo vamos a ir viendo. El lugar tampoco. No, el lugar tampoco. Y a nivel social, incluso entre los actores, esta idea de, por ejemplo, hay muchos elencos que se forman para de repente hacer teatro 2 meses y no se ven nunca más, o algunos se vuelven a convocar para, digamos, acá hay otra cosa que está circulando entre los actores, digamos, y que no sé si eso tendrá que ver algo con la esencia del proyecto, porque hay un poco, el lugar del espectador está medio cruzado también con el del actor, digamos. No sé si tendrá algo que ver. Contámonos un poquito esto de... Tiene todo que ver. O sea, la esencia nuestra y de José es lo que lleva el proyecto, y yo y nosotras dos confiamos plenamente en esto y no vemos que solamente una obra. O sea, nuestra idea es lo que hicimos, es formar una compañía y que esta compañía pueda desarrollar un montón de cosas. De hecho, ahora en agosto nos seleccionaron para ir a Río de Janeiro, pero no con la obra, sino hacer una residencia artística en el Centro Coreográfico de Río de Janeiro. Vamos a investigar 2 escenas que son más bailadas, que no tienen aéreo ni nada, porque el lugar no tiene posibilidad para colgar. Y nos vamos a investigar ahí con gente de allá, con toda la compañía. No, esto no es, hacemos teatro 2 meses. O sea, para mí es una carrera que recién empieza. Es un experimento. Y sí, va a seguir experimentándose. Claro. No te digo eternamente porque uno nunca sabe, pero yo no le veo fin ahora. Y José tampoco, y yo sé que las chicas de la compañía tampoco. O sea, confían mucho en el proyecto y te das cuenta cuando lo venís a ver todo lo que ponen. Y ahora nos vamos a Río y no nos pagan los pasajes. Y nosotras igualmente vamos a hacer muchas movidas para toda la compañía. Va toda la compañía. Y ninguna dijo, no voy. Dijo, vamos, nosotras confiamos en esto. Claro, con el proyecto. Y confiamos en que vamos a hacer una fiesta, lo que sea, y vamos a poder sacar plata. Estas funciones son en parte para cubrir parte de los pasajes. O sea, vamos a poder conseguir la plata. Así que si alguien nos quiere ayudar, que nos done pasajes a Río de Janeiro. Sí, además que vayan. Quien ya lo vio el año pasado, ¿qué va a encontrar de cambios? Para el final, vuelva a ir. El final. Bueno, todos los que vinieron el año pasado se dieron cuenta de todos los cambios que nosotros pensamos que pasaban inadvertidos, y salías y te decían, cambiaste esto, esto, esto y esto. Acá sacaste la música, pusiste otra. Sí, es verdad. Que para nosotros eran detalles nomás. Claro. Y sin embargo, bueno, el final es, claro. El final era, como dije antes, estaba tirado así como, estaba bien, cuadraba, pero le faltaba un desarrollo. Hay que tener autocrítica, y es verdad, le faltaba un desarrollo. Y ahora le dimos toda una vuelta dentro de... Nosotras jugamos mucho con el realismo mágico, entonces aparecen unas cosas volando que colgamos, y todas las chicas... No quiero contar mucho por eso. Y eso cuadra con un final. La escena tiene mucho que ver con las puertas, termina con una puerta. O sea, le dimos una investigación, un desarrollo, un peso dramático que antes no tenía. Era una imagen nomás. Después hay muchos cambios musicales. Se alargaron un par de escenas que estaba, le faltaba como ahí como un ajuste. Y el principio. Antes entraban a una sala y la gente esperaba en esa sala. Ahora entra en esa sala y pasa algo en esa sala y ya están adentro de la obra. Como una escena nueva. No voy a decir que... O sea que hay un laburo puesto en seguir creciendo con la misma obra. Y yo te quería preguntar, ¿puede ser que... a mí me da la sensación que hay cada vez más visibilidad de propuestas que no son de teatro más clásico, si se quiere, y no sé si vos lo notaste en la afluencia de público, si hay más espectadores, digamos, gente más propuesta a ver algo que capaz que en otra situación, no está el escenario, no está esto, hay un poco más de resistencia y capaz que hay una apertura mayor a eso, más propuestas distintas, digo, con diferentes recursos, digamos, más allá de lo que vos hacés. Sí, yo creo que este tipo de propuestas, no en esta magnitud, están hace un montón. Claro. Ahora son como mucho más populares o más visibles. Pero también tiene que ver con que el espectador de teatro empezó a abrir su cabeza a que no solo el teatro a la italiana es teatro. Claro. Y que cada arte en sí, tanto el cine como puede ser la danza, el teatro, pueden fusionarse entre sí y generar algo. No es que vos vas a ver teatro, o vas a ver danza, o vas a ver cine. Pues mezclar. Sí, y también espacio escénico. Y romper con las estructuras y quebrar, como también está buenísimo el teatro a la italiana, que eso siga estando, es genial. Pero creo que tiene que ver con que, más que nada, que el público abre su mente a que pueden pasar otras cosas. Laura, bueno, tenemos... El tiempo es tirano, como se dice en la tele y en la radio también. A mí me encanta hablar. ¿Te gusta hablar? Sí, bueno, te invitamos al que viene. Mira. Si te parece bien, voy a dar los datos de la obra. Por favor. Y mientras vos tenés que hacer un trabajo. Pensar alguna ofrenda urbana. Ya le tiré la de Marley. Aquella estuvo buenísima. Fernanda me la dijo. Sí, estuvo bárbara. Que yo decía, ¿qué es Fer? La de Marley. Y me decía, ¡ay, la del ruso que era Marley! Entonces, bueno, si ya la tenés, te ahorraste el laburo ese. Y tengo bueno, dos. Mirá. Les voy a recordar que Proyecto Urgen quedan dos funciones: el sábado 21 y el 28 de marzo. En realidad, cuatro funciones. Porque son dos funciones por sábado, a las 21 y a las 22:30. Sí. En el sábado, Espacio Cultural, Facultad de Económicas, abajo de la Facultad de Económicas, Uriburu 763, subsuelo. Este espectáculo cuenta con la creación y dirección de Josefina Enrico. Mejorate, Josefina. Laura Mesivo, que está con nosotros. Y el elenco se completa con Jimena Vente, Juli Astigueta, Guillermina Brandauer, Candelaria Ioco, Micaela Racciati. Música de Daniel Bugalio, Soledad Ardilla Rivera en Las Luces y Stage Manager Juan Mario. Bueno, compartinos tu ofrenda. ¿Puedes contar dos? Bueno, rapidito, cuento uno. Yo la dejo. Saqué el registro hace muy poco y hoy estaba estacionando, y cuando estaba estacionando se me metió un trapito adentro del auto y me asusté, y mientras estaba estacionando choqué un remisero. Se bajó el remisero pensando que el trapito era mi novio. Me decía, decirle al pelotudo, perdón, decirle al de tu novio. Le digo, no es mi novio, es el trapito. Bajan la ventanilla todos musulmanes adentro del remis, todos con las barbas y los turbantes. Empezaron a bajar del auto con las cimitarras. No sabes lo que fue. Pero aparte, era, para mí lo más loco es que pensabas que había dos y había como ocho. No sé, empezó a salir toda gente de túnicas y el rabito se terminó yendo a la mierda. ¿Pero que se ofrecían perfecto. Como tus novios cuando dijiste que no era tu novio? No sé, que bajaron. Ah. Para mí que tenían calor, porque o sea, hay una ola de calor en la ciudad y no se apretaba. ¿Y le chocaste el auto al rey? No le hice nada. El señor, bueno, le di todos los datos del seguro, a todo, no le hice nada. Exageró mal, ni un rayón las le compañías. Hice. Y la otra es, porque es rapidito, cuando salimos de acá la vez pasada con Fernanda, nos fuimos a tomar una cerveza y estábamos caminando y pasamos y de repente, pumba, para él, por adelante nuestro, dos personajes de La Naranja Mecánica. Los dos, Alex, de La Naranja Mecánica. Camiseta blanca, calzoncillo largo blanco, borcegos, tiradores, bombín, botella de whisky en la mano. Altos, flacos, fue como una ráfaga de la película. No fue efecto del alcohol eso, ¿no? Lo que no la habíamos tomado, estábamos caminando. Que aparte, Fer, te quiero decir algo, me llevaste una cerveza a 80 millones de cuadras. Uy, ya sé dónde te llevó. Sí, allá por Bulnes. Bueno, despedimos a Laura. Fuerte el aplauso. Buena suerte con las últimas funciones. Muchas gracias por invitarnos. Van a venir. Gracias a vos. Y en Río Janeiro. En Río Janeiro. Bueno, lo mejor. Volvemos con una caipirosca. Dele, la esperamos. Éxitos.